contacto en la mañana, ¿no?, con Ariel Bordón, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa de energía eléctrica de La Rioja, Edelar. A quien nos saludamos, Ariel, ¿cómo te va? Te da los buenos días, Sergio Flores y Marta Andrione, ¿cómo andas? ¿Cómo están, Sergio? Marta, bueno, un saludo grande a ustedes y a la audiencia de Nacional. Bueno, hay importantes novedades, hoy hay cortes, ¿no?, de energía que realiza la empresa, un poco que lo hemos venido anunciando a lo largo de la semana. ¿De qué hora a qué hora y en dónde va a ocurrir esto, Ariel? Bueno, sí, efectivamente nosotros estamos trabajando en estos momentos en un sector de la zona oeste de la ciudad capital, aquí en la provincia de La Rioja, adecuando una línea de media tensión, un trabajo que para nosotros es bastante importante. Estamos colocando, cambiando prácticamente a nuevo, casi 700 metros de línea de media tensión. Cada línea de media tensión son las tres fases que tienen que ver con esta línea. Son casi 700 metros de línea. Estamos aumentando la sección del cable. Teníamos instalado un cable de 55 milímetros, y vamos a colocar un cable de 95 milímetros de sección por fase, lo cual nos va a dar una mayor capacidad de abastecimiento en esta zona de la ciudad capital, y seguramente va a elevar los niveles de tensión, la calidad del servicio, y operativamente a nosotros esta línea nueva nos va a poder servir como respaldo a una línea que lleva energía hacia la zona de San Agasta y Huaco, uh-huh, y a otra línea de media tensión que está abasteciendo la zona del barrio Panamericano, la zona del barrio del barrio Panamericano y sectores aledaños, ¿no? Específicamente los trabajos se están realizando, sí, en la avenida 30 de septiembre, en la intersección de avenida 30 de septiembre y avenida San Francisco. Allí específicamente estamos trabajando para adecuar esta línea de media tensión con miras ya hasta los próximos meses que estamos esperando acá en la provincia de La Rioja, donde las temperaturas van a ser un tanto elevadas, la demanda de energía eléctrica se eleva, se registran las marcas pico de consumo de energía, y esto forma parte de uno de los trabajos de adecuación del sistema de distribución para todo lo que se nos avecina, ¿no? Ahora, ¿estos cortes programados van a seguir a lo largo de este mes, del mes de noviembre, un poco como decís vos, para prepararnos a esta temporada estival que, como sabemos, La Rioja es muy muy calurosa, ¿no? Sí, en líneas generales nosotros ya como distribuidora venimos trabajando desde hace un par de meses en adecuar todo nuestro sistema de distribución, porque ya hemos tenido registros bastante importantes en invierno, y esperamos que en lo que queda de este año, los últimos meses de este año y los primeros meses del año que viene, el consumo de energía se eleve, ¿no? Y para ello hay que adecuar las líneas, hay que, tanto en media como en baja tensión, estamos permanentemente realizando relevamientos de las estaciones transformadoras en media como en baja, corroborando el estado, viendo el estado de las líneas y, bueno, planificando la distribución del sistema para brindar una buena respuesta a esta demanda que por lo menos se hace prever que va a ser bastante amplia y grande en los próximos meses, ¿no? Según datos que manejás, bueno, Capital obviamente es el distrito que mayor consumo tiene por la cantidad de habitantes. En el interior, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros registramos a nivel de provincia, el distrito, lo que para nosotros es el distrito Capital, que es la ciudad de Capital y el departamento San Agasta, sí, son los distritos que más consumo de energía registran y mayores actividad en cuanto a la distribución de energía se registra, ¿no? Luego tenemos el distrito Chilecito, que es Chilecito y todos los departamentos aledaños, y luego el distrito Aymogasta. Pero bueno, en línea general nosotros en todos los distritos de la provincia venimos realizando este tipo de tareas. Algunas veces es sumamente necesaria la interrupción del suministro eléctrico, y en otros el trabajo no es necesaria la interrupción del suministro eléctrico, porque trabajamos con el traspaso de carga, lo que se llama técnicamente, que alimentamos a la zona que se va a trabajar desde otra línea, y podemos internamente suspender el suministro en esa línea y trabajar tranquilamente, ¿no? Pero en líneas generales, bueno, este es un plan de trabajo intensivo que desde la distribuidora venimos desarrollando desde ya hace 2 meses y medio aproximadamente, en diferentes sectores de la provincia, tanto en capital como en el interior, ¿no? Ahora, Ariel, tenés conocimiento, y aparece en uno de los medios locales, en el diario Nueva Rioja, ¿no?, sobre una obra eléctrica en Catamarca que afectaría seriamente a La Rioja en lo que tiene que ver con la cuestión energía. ¿Tenés alguna novedad sobre este tema vos? O sea, ¿en qué afectaría a La Rioja? Sí, eso a nosotros, nosotros no estamos plenamente vinculados a este tema, porque en tanto y en cuanto de lo que se está hablando allí es una obra de transporte de energía, ¿no? Nosotros somos una distribuidora de energía. Pero seguramente habría que ver en qué afectaría y de qué es lo que se está hablando, ¿no? Pero prácticamente es una obra a nivel nacional y está hablando de transporte de energía y no de distribución, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos cortes, repetime, los que van a hacer hoy es desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 nomás, ¿no? Sí, en el día de hoy de 7:30 a 12 horas aproximadamente. Seguramente los trabajos van a demorar un poco menos y ya vamos a estar restituyendo el servicio unos minutos o unas horas antes, pero en principio está programado de 7:30 a 12 la interrupción de suministro eléctrico en los barrios Cochangasta, 4 de junio, Juan Domingo Perón, Santa Eufrasia, Unión y Fuerza, Los Periodistas, Copegraf, el barrio La Cumbre y el barrio Rucci. Estos son algunos de los barrios del sector O de la ciudad capital que, bueno, en este momento están sin suministro eléctrico para realizar las tareas de las cuales hablábamos hace minutos. Ariel, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo. No, gracias a ustedes, a disposición. Que tengas un buen día. Igualmente. Ariel Bordón, entonces, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa.